algún carnet se vio beneficiado. Por ahí el tipo, la policía le pidió el... Sí, siga, siga, siga. Siga, siga, dice. En el chiste. Así me gusta. Qué bueno sería tener en el registro la foto de una mujer desnuda. ¿Eh? A ver, sí. Ella, a ver, epa, cédula verde, quiero ahora, dice. Tiene... Pero esta está vencida, le dice. La cédula no la tiene. ¿El teléfono? Bueno, mire ahora que. Esta es la cédula verde. ¿Qué? Llamemos ¿y a... por qué se hizo esta hora? Estamos hablando de mujeres desnudas, ¿vio cómo es? Señores, una breve pausa y enseguida volvemos con este mismo programa. Permiso. Sí. Vamos.